Y bien, amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, de pedir la tierra, divorcio, va, va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, salen hoy las bebidas abajo. Daiquiri de frutilla, vodka con speed y destornillador. En el medio, Sex on the Beach, Ubita Fiesta y Fernet con cola. Arriba, Fantino y Whiskola. Hicieron algo raro. Dirige técnicamente Garoto Surtidos. Seguimos en Garoto Surtido. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Con todo este ritmo, con todas estas ganas, porque estamos frente a un fin de semana largo. Laris. Extra largo. Es XXXL. Eso, enorme este fin de semana. Che, hoy escuché a la ministra de Seguridad, Garré. Sí. No, además, Garré no. Ay, perdón. Dale, tírenme el nombre. Bullrich. Que nos vayamos para el G20. Sí, lo dijo. ¿Es real? ¿Quién me va a pagar que nos vayamos? ¿Viste esas cosas que decís? No, te lo cuentan y dicen, no, en serio. No, mentira. O sea, nos echó de la ciudad. ¿Quién me va a pagar el echar de la ciudad? Si me pagan la nafta, me voy a la mierda. Somos 3 millones, ¿no? En Capital Federal, en CABA. Si nos vamos los 3 millones, no va a haber transporte, básicamente. Es que no va a haber transporte. O sea, ellos quieren cortar todo, pero como que lo leí y fue como, ¿vos está pidiendo que nos vayamos? ¿Vos sos tonta? ¿Vos sos tonta? Además, o que nos paguen el bono a todos, completos, todos, absolutamente todos. Dame un bonito, pero hace falta un bonito lindo para irte un fin de semana largo. Claro. Tranqui, hace falta un bonito, un 25 lucas. Claro, yo me quiero ir a bien. Sí, no, yo me quiero ir afuera. Una cosa bien. Es el bono y. Dame. Ah, dos cosas diferentes. Lucho quiere el bono y plata para irse. Pasajes gratis, alojamiento gratis. Ya fue. 4 estrellas. Sí. 4 mínimo. Con comida. No, además quiero ir con todo pago. Si me está echando, mínimo 4 estrellas. Échame bien, porque yo no me puedo. Ah, no, andate de la ciudad. Sí, un hostel, compartilo con 28 hippies. No, pato. No, viejo. Dale, si después vos lo masacrás a tiros a los hippies. No me vas a mandar a mí. A dormir con un hippie, claro. A limpiarla. Y después para que me cagues a tiro. Por eso, claro. No, a ver si se confunde todavía. Es verdad. Bueno, nada, lo quería tirar a la mesa porque me parecía importante que nos habían echado de nuestra propia casa. Sí, un detallecito, ¿no? Que nos echaron a los porteños y a los que no son porteños de nacimiento, pero que están acá. Así que lo que tengamos que hacer ese fin de semana no lo dejemos para otro. O por ahí cosas. Me parece que el mensaje es quédate adentro de tu casa. Exacto, claro, no salgan. Porque si peligro. Alguien hace quilombo, vamos a cagar a tiros a todo el mundo. Sí. Que quedaste dentro de tu casa. No salgas ni a comprar nada porque seguramente te va a caer una bala. Eso quiere decir. Eso quiso decir. Sí. Bien, denuncia. Perfecto. Momento de denuncia. Le mandamos un mensajecito a la. Bueno, hay que hacer cosas ahí como cerquita. No sé, ir al chino de la vuelta. Sí. El comercio de barrio, ¿no? El comerciante de barrio. No tomarse un bondi, por para ejemplo. Fomentar salir las a pasear, no. La veo no, difícil. No muy lejos. La heladería de la vuelta. Claro, 30 cuadras de caminando. Quiero decir de máximo. Que estamos en las noches de heladería, que he visto una cuadra de cola. Ah, ¿hoy también? Y mañana la noche de las birrerías, pero de acá al lunes a la noche es no entiendo. Igual, 50% de descuento en algunas heladerías adheridas. Ayúdame con esto. Te ayudo. Es la noche esta que vos me estás diciendo, sí. Mañana es la otra, pero no podemos estar en la ciudad. No, me... no eso es sí, la no, semana esa que es la viene. Otra, ah. El G20, el 30, 29 y 30, creo. Ah, perdón, te pido mil dis. No, pará, te dan tiempo de planificar. Ah. Te regalan 50% de helado para que después te quedes adentro de tu casa. Ahora sí, claro, porque me dura una semana el helado, seguro. Claro, así que nada, les quería pasar ese dato por si quieren salir a tomar helado. Estas noches son 50% de descuento y mañana es la noche de las birrerías. Igual bien. Nosotros el 30 rompemos todo, la disco lo mismo. Sí, obvio. No nos obvio. Importa nada. No nos importa nada. Y rompemos todo fuerte acá en el estudio. Hablando de dejar cosas para mañana. Sí. ¿Qué vamos a dejar para mañana? Yo tengo mañana? Un montón de mensajes porque se fueron juntando. A ver. ¿Qué dicen? Tengo mensaje, por ejemplo, aquí lo tengo. Dejo para mañana trámites, dice Cristian. Bueno, sí, es está bien. Viste que los básico. Trámites bancarios. Trámites de un servicio. Trámites, sí. Son cosas que todo el tiempo las dejas para mañana. Sí. Hoy voy. Documentación. Hoy no. No, hoy no. No, hoy hoy se me cayó una pestaña. Sí. Y así como que la vas tirando y vas, bueno, procrastinando. Exactamente, y tal vez 10 días, sí, ¿no? Procrastinar. Sí, sí, claro. Servicio, casi, a, servicio al oyente, le comentamos que esa es la forma correcta de decir procrastinar. Procrastinar. Perfecto. Lo dijimos muy bien los tres, creo que estamos orgullosos. Sí, bravo. No quería aplaudir yo. Lo dijimos muy bien. Procrastinar. Procrastinar. Procrastinar. Amo este programa. Amo este programa. Amo este programa. Y ahora las canciones de Cristo. Ah, no. No, no, perdón. Las de iglesia no, por favor. Entran no. Fácil igual. Aldana, ya, no. Aldana dice las dice últimas Aldana? Dos materias de la carrera. Ay, la tesis. Dale, también che. Hay mucha gente mucha que la deja gente, para mañana. Dale, no, háganla, porque después si no, que medio etcétera, paja. Etcétera. Exacto. Oscar, Oscar dice ordenar el altillo. Qué lindo. Mira, que buena, tiene altillo. Tiene altillo. Tiene una casa. ¿Tendrá bajillo también? Es muy. Ah, no. Deja. Tini dice cambiar Tini. Las piedritas del gato. Y está bien. Y eso no está bien. No está bien. Está bien. De un olor. Los gatos merecen piedras limpias para hacer sus sí. necesidades. Sí. Mira. Acá. Y bañar al perro, acá me dice Macarena. Y no a las corridas de toros, digo de paso. Bajo línea. ¿Qué tenía que ver? Era el momento. Sí, como no nos vayamos de capital, ¿no? Como nos momento. Echan. Defensa de los animales. Se le cayó un ching.org a Pipa. Se le cayó en el momento. Mal, y carrera de galgos, ¿no? También. No, eso estaba. No, uh-huh. Por Dios. ¿Hay más mensajes? Hay más mensajes. Pagar la tarjeta. Viste que uno como que se cree millonario un día más. Claro, y te olvidaste que pasó? No tenés más. Pipa le cupiste pero, todo el no, micrófono. Fue un acceso. Un acceso. Así, fuerte de una tos. Una posesión. Una posesión, se me cruzó algo. Es por ahí los temas que estamos tocando. Pues, exacto. Pagar la tarjeta. Pagar la tarjeta. Viste que como que llegás al límite del vencimiento porque querés ver la plata en tu cuenta. Sí, hasta entonces, el último ¿viste? Momento, sí. Ahí está, abrimos el micrófono afuera, se están pegando por sí, ese basura. Sacar la basura. Ah, tremendo, queda, ¿viste? Queda la basura ahí como no, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. No. En casa que cerrada queda. Sí, bueno. Pero no, tal vez un no. día queda ahí cerrada cucarachas, nadie... ratas, no, pará, no, hay que hacerlo, hola, hay que sacarla. Un día queda saquemos, cerrada en vez de abrir la puerta. Vamos a Buenos Aires, saquemos la basura de lunes a sábado de 20 a 21. Yo te duplico la apuesta con la basura. Es agarrás, sacás la bolsa del tacho, la llevas al balcón y vas una, dos, no, es tres. Un asco, es un asco. Cuando ya viste, decís, bueno, no palomas, voy a no voy a poder bajar con rata. Tantas bolsas, no, bajás una sola no. vez. Pasaron dos semanas con, y bajás no, con cuatro no, bolsas. Bueno, todas juntas. No tenés que bajar. Bajás en el balcón. Cosa, dos semanas igual, de basura. Yo las balcón, tiro sí, por sí, el sí. balcón. Claro. Estuve más de una vez tentado, si supieras. No. A no, nosotros no nos sería queda, tan pero... ecológico por ahí, pero. No, la verdad que no. Pero bueno, hay gente que lo hace, evidentemente. Como a mí me pasó de frizar el freezer. Mirá, qué raro. Valga la redundancia. No de dejar, viste que cuando se te hace todo hielo. Ah, sí. De desfrizar. Este fin de no, este fin de no, este fin de no, y ya no nos entraba la comida, más claro. o menos, porque había más hielo que comida. Claro, sacaste un esquimal de adentro. Exactamente. Viste que uno como que lo va pateando, porque es un trabajo que. Tenés que sacar todo. Primero tenés que comer todo, porque claro. tenés que ir comiendo lo que está frizado. Tenés que ser pobre por unos fines de semana, porque ya te comiste todo, no hay nada en el freezer. Sí. Y después poder desfrizar ese esquimal que tenías uh-huh. viviendo dentro del freezer. A mí me quedó viviendo, por dejar para mañana, me quedó viviendo en el baño una araña que estaba en un lugar muy incómodo. Y era de esas arañas que no hacen nada. O sea, sí, estaban ahí alquilando. Medio grande, pero así finita, no hacía nada. Y estaba en un lugar incómodo del baño que como tenía que pararme medio un poco en el bidet, un poco en el inodoro, era un quilombo. Peligroso, y aparte con días de humedad, y dije, eso es un accidente. Lo dejo para mañana y se armó como una relación, estuvo un montón de tiempo. Mirá, ¿estuviste colaborando alquiler? Estuvo 2-3 semanas ahí disfrutando los amenities de las moscas que se juntan en el baño y esas bien. Cosas. Y bueno, después se fue. Mirá, no sé dónde, habré encontrado un lugar mejor. Adriana decís que... No, es que de hecho yo dije en un a la semana dije, che, no podemos tener una araña en el techo, al baño, entra todo el mundo, la ve, no da. Es una mascota. Yo iba a agarrar el plumero para tirarle ahí un plumerazo. Uh-huh. Y me dijo, no, dejala, pobrecita. Bueno, está bien, quedó. Dejala, pobrecita, sabes lo que te puede llegar a hacer, ¿no? No, o sea, no, era inofensiva. Una hija de puta, las odio. No, sí. Las odio. Pero hay arañas amigas. Porque no es que vos, pobrecita, porque el vos, pobrecita, te tejió un tremendo, sí. Hay una frase, sí. Una araña más, un mosquito menos. Bueno. Bravo. Nico, presidente. Nico, presidente. No a las corridas de toros. Este programa. No a las corridas de calcos. Tampoco. Sí, era el momento de decirlo. Bueno, pero se armó una relación con la araña. No, no sé, Rick. No sé. Y después se fue solita. Ahí está, mirá. O se la comió Feli porque la vio pasar por ahí. Y eso es buen karma porque no la mataste. ¿Entendés? No, es que el karma es todo. Ahí está. No, el yo mato cualquier cosa que esté volando. Yo no puedo dejar para mañana el karma. Te entra una lagartija. A mí me entró una lagartija, la tuve viviendo dos días. Convivimos. No, pero no tiene lugar en mi casa la lagartija. Pero una lagartija. Pero no la podés matar. ¿Cómo la lagartija? La revoleo por el balcón y que caiga donde caiga. No, el cadáver, vos la vas a ir a agarrar vos, pero la agresividad. La revoleo por el balcón y que caiga donde se le canta el culo y como cayó en mi casa. Pero ¿cómo la revoleas? ¿La agarrás? La agarro con algo, con un guante tal vez. Uh-huh. La agarro con el guante, que no se me corte la colita porque si no. No, son dos. No, son lindas. Y aparte, después tiene que... después te camina por la cabeza, lindo. No te buscan a vos. Tiene miedo a la lagartija. Y aparte, imagínate que la revoleás, se estrola contra la pared, un manchón ya de fue. Sangre. No, ahí, porque si yo tengo un balcón, abro, la revoleo por el balcón y que caiga donde quiera. Qué lindo, elija. ¿No? Escondemos el cadáver encima. Claro, no, al vecino de abajo. Yo no la maté, yo la revoleé. Ahí tenés tu karma. Al y si patio. Murió de un infarto en el viaje. Qué bueno, viejo. La revoleo. Y ahí está, ¿qué sabes? Además cae al patio de la gente de abajo. No, a la calle. Para todos. Cuando para cae, que todos vean una lagartija. Llega al piso y la pisa un auto. Qué bueno, bien, qué bonito. Que se joda por subir hasta mi casa. Bueno, yo las lagartijas vamos a hacer un show.org. Yo no la invité a la lagartija. Show.org en contra de Mariana Díaz, sí. Bueno, cualquier bicho que se aparezca en mi casa va a morir. Les estás avisando. A los bichos avisando, que están escuchando. Hay otra campana, aparentemente. Mi casa, mi templo. Ahí está. Bueno, la versión budista de matar una lagartija. Pero se contradice con el karma, ¿no? Porque no, asesinan animalitos. El karma lo tenés explotado como la lagartijita que cae en el medio de la avenida. No, la próxima vida sos una gota de rocío. Así, la vas a pasar bomba. Re divertido. Cayó y pum, listo. Ya está, ya listo. Está. Sí, olvídate, malísimo. ¿What? No, hay que limpiar el karma. Yo no dejo para mañana el karma. No, por favor. Mira. ¿Y afuera dejan algo más para mañana? No, o están ahí muy produciendo. Estamos a full. En un cumple. Están produciendo a full. Así que yo no tengo nada para mañana. Yo hago todo y porque soy una buena persona. Al día, Gil, ¿tenés la agenda al día vos? Totalmente. Voy tachando, tengo aplicaciones para tachar lo que tengo que hacer. Mira. ¿Les paso los datos? A ver qué aplicación usás para tachar tus pendientes. Tengo un dato pendientes. Que había que pasar porque seguro que hay gente que está muy pendiente de esto. A ver. Argentina está ganando 1-0, para que le estaba preguntando. ¿Cómo no lo estamos viendo? Bueno, está jugando con México, viejo. Pero porque no a nadie le interesa, boludo, porque no está San Paoli. Hay un llamado, un mensaje. Llamado, ya no suena el teléfono de línea. Llamado de emergencia. No. Vanessa dice, siempre dejo para mañana desarmar el bolso de las vacaciones. Uy, pero ¿hace cuánto ya estamos? Si lo tenés hasta hoy. No, y... es que lo debe dejar siempre que le toque irse de vacaciones, dejar para mañana. Sí, paja, pero llegás cansado, viajes. Sí, es entendible. El micro, el avión. ¿Y el de vuelta? Lo mismo. Descansa un día, un día dos. No es sí, que... no, el de vuelta, olvídate. Y sí, más también, en una semanita tal vez. Yo el arbolito... El arbolito. No, presentate, presentate. Carlos de Villaluro. Ahí está. El arbolito opté hace un tiempo, hace un par de navidades... No armarlo más. Dando, compré uno que es armado. Entonces ¿No lo armás más? No, lo pongo y lo saco. Lo sumo. ¿Sabés que ahí nació el niño Jesús, no? Sí. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí, obvio. Bueno, pensalo. Si lo hace por ahí, no nace. Lo que hago es ponerlo, lo saco, lo tengo abajo de la alacena. Corro todas las boludeces que lo están escondiendo allá al fondo, lo saco, lo pongo en algún lado donde no moleste. Y queda ahí hasta que me acuerde que terminó la Navidad y todo el tiempo de la Navidad y todo eso que viene después. Y dije, aquí ya no vas, por ahí ya el 14 de marzo lo guardo. Basta de arbolitos, ¿no? Sí. Ya estábamos. Santiago dice actualizar LinkedIn. Mirá, está bien, se usa mucho. Ey, pero se usa. Uh-huh. LinkedIn se busca trabajo por ahí. Sí, sí. Encuentran perfiles, contactos. Precios. contactos. Estudiar. Engagement. Estudiar todo. Estudiar. Bueno, bueno. Siempre se pasa un fin de semana más. Sí. Bien. Está bien. Bien. Está bien para mí, ¿eh? Siempre hay que tener la soga al cuello, ¿viste? Para la presión. Tomar la conciencia y decir, ah, bueno, sí, tengo que estudiar. El rigor. El rigor. Hijos de rigor. Ahí está. Hijos de rigor. Pero ¿quién lee dos semanas antes? No, ¿quién viejo, sos? Ya no se usa. ¿Qué sos? María Florencia Antonich, que era la traga de mi curso. ¿Eh? Ah, denuncia. ¿Quién sos? Esa, yo, dale. ¿Ustedes no tenían un nerdo? Sí, Jorge sí. Cosio. Ahí está. Al nuevo aparte, Jorge Cosio ya tiene nombre, apellido. Sí, de botón. De saluditos botón. A Jorgito, que bueno, va a tener nieto, Jorgito. Pero sí, además, todo el look, anteojos, todo. Camisa, todo, son como los tuyos, no. Los tuyos son anteojos cool. Sin onda, anteojos. Claro. Los anteojos de Jorge, vamos. Era de los que no, era... Tenía riñonera. No llegaba a usar en ese momento, no, pero necesita llevar que... más libros. No, sí. Pero además tenía lo de los tragas que encima no te colaboran con nada. Esta, vos sabés que esta, María Florencia Antonich. No va que nos copiamos. Con CH final. Sí, nos queríamos sí. copiar, fotocopiar unas cosas de ella. Múmela. No, porque no tenemos. resulta, nos queríamos fotocopiar algo. Y hace estamos al pedo, digamos. Entra a la librería y hace escándalo. ¡No! ¿Cómo? Esas hojas son mías. Esa es María Florencia Antonich. Quiero que la conozcan todos. Bueno, yo tenía una amiga que es muy amiga mía, Débora Vicente. La amo. Sí, con nombre y apellido. Débora Vicente, sí, yo la amo, pero en la secundaria era la más traga. Y cuando vos le preguntas, Debo. No puedo. No me hables. ¿What? ¿Qué? Son no mi amiga, Gila, ¿cómo no me hable? ¿Qué te pasó en la vida? Y tiramos, bro. ¿Viste? Tiramos de copiar. Y tiraba esa, de escondía la respuesta con la mano. Guacho, no. Eso es dolor. Cagona encima. Dolor. Cagona porque no quería que la profesora le vea. Porque le bajaba un puntito, seguro, ¿no? Ah, y se sacaba 11, un 9 nada más. 11, 11 en todo. ¿Alguien para denunciar? ¿Algún con nombre y apellido tiene que ser, sí. Ahí va. Jessica Prieto. Tomá, Jessica Mirá. Prieto. La bancaba, sacaba un 9.50 y estaba al borde del colapso. Mirá, qué increíble, hay gente así. Y todos todavía terminaron, hay gente así. Seguro son todos muy exitosos hoy. Seguro. Sí. O trabajan en Cabify. puede ser un montón de variantes. ¿Alguien Uber, más para denunciar? Qué raro que arroba Lucho Rappi. Libori que tiene una... El policía. Capaz que Lucho Libori era él, ¿entendés? Era ahí él. Está. Seguro era él y era terminó. El seguro era el traga terminó policía, así, vigilante, bigote, gorrudo. Vigilante. Y sí. Ahí está. Ahí lo llego. Vinieron a buscar. Vinieron a buscar sus amigos. Qué increíble, viejo. Así no se puede seguir, ¿eh? No se puede seguir. Si querés comunicarte con nosotros, seguir colaborando con este hashtag del día de la fecha, arroba garotosurti en Twitter, en Facebook y en Instagram, garotosurti, 49620897. Y me mandan tema, viste, arriba. Yo estoy dando, participando a la gente y me corren afuera. Digo, sí, si te corren, ¿qué pongan el tema si te corren? El Latin Monkey que me afanaron al principio. No, ese ya no vuelve. Otro, tiene que ser otra elección. No sí, vuelve, porque... no vuelve más, no vuelve más. Dale, déjalo, dale. Ah, fue no, una mague. Ah, una mague, fuerte. Pero qué garcas que están afuera, ¿eh? Es que son parejas, se hicieron los dos policías. Ahora habla. ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes no entienden que ustedes hablan, lo que decidimos acá con los botones somos nosotros. Ahí está, ¿eh? Ese es el... todo qué junto. Miedo. Dijo la palabra cagar, botón. Pasó el patrullero. Y de acá sí. Te escupo el micrófono. Escupí todo lo que quieras, escupilo. Me copilo, la vergüenza la pasas vos al aire. Y yo no, de acá te sigo. Cortale el micrófono. Pero anda, puto. No. ¿Cómo? Salame. No, che, me estaban cortando el mío. Tiene que estar corriendo ahí atrás del micrófono. Ah, Dios. Pongamos el tema, resolvamos estos problemas. Y caguemos la trompada. Sí. Caguemos la trompada. Ya fue. Y tráemelo a Dibu, Sí. Tráemelo a Dibu con también. La mocha. Sos hermosa.